dice un golpe. De no corricará. Sí, ya decía el director de Lambide, Adolfo Alustiza, que bueno, son 3 de cada 1000 el fraude que puede existir, valoraba ahí. Y la concejala de Acción Social, Amaya Rojas, certifica que el control diario que hace su departamento pues impide el fraude. Pues bueno. Euskara da kanporata de no korrikara. Por cierto, esa actitud no se tiene, esa vigilancia con empresarios, con la gente de rentas altas, ni nada de esto. O sea, entonces tú estás en una situación de que ya estás ahogado y estás pidiendo una ayuda y que te tarde 6 meses, bueno, entonces que encima venga el PP y te diga, con todas las que está armando, todo lo que está robando a manos llenas, pues que te venga diciendo que bueno, que hay fraude, pues bueno. Es un sinsentido. Euskara da kanporata de no korrikara. Sí, bueno, es que precisamente de ese 0,03% de gente que podía estar sujeta a fraude, pues da la casualidad que uno de los defraudadores es el portavoz de la primera que se hizo en Euskal Herria, Patxi Gómez, que era el portavoz, que bueno, que ese, pues bueno, está imputado por cobro indebido de subsidio de desempleo y por impagos a la Seguridad Social. Incluso Maroto, pues está acusado también de que es el jefe, el que montó el invento y ahora lo está extendiendo acá en Ezkerraldea, pues bueno, de favorecer a una empresaria, amiguete suyo, con... Bueno. Euskaldun bihurtuz datozen urteak, 10 egun eta gau eskorrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik zugarra. Bueno, la situación en Barakaldo es que hay en desempleo al día de hoy 9.600 personas, que es el 21%, pero si nos referimos a la gente demandante de empleo, esto se eleva a 16.000, y de los que es un 28%, de los cuales un 72% de la gente demandante de empleo no percibe ninguna prestación, ni subsidio, ni nada. Urepeleti bilbora, abia dadin korrika. Urepeleti bilbora, abia dadin korrika. Euskara da kanporata denok korrikara.